Buenas a todos los que nos escuchan del otro lado. Olis. Acá Rocío Paleari. Acá Claudia Inés. Y acá Galaxia Astral. Empezando el último programa de Furiosas. De este año, amor. Este año, sí. No vamos a ningún lado. No zafan de estas tres hablando boludeces. O no tan boludeces del otro lado del micrófono. No, por favor. Gran contenido hacemos acá. Y mira, si llegaron a escucharnos hasta acá, no dijeron que no. Algo pasa, che. Algo se está caldeando. Sí, que recién empieza esta party. Pero bueno. Sí, recién arrancamos. En algún momento toca dar cierre a los ciclos. Y estamos terminando a tope de gama con una auspiciante de lujo. Con una nueva auspiciante. Este capítulo, pará, ¿de qué trata este capítulo? Cha. Que lo adivinen. Siempre tenían que adivinar. No, digo, y después lo subían. Somos la generación atravesada por el tema de este capítulo, que es la virtualidad. Bueno, ahí sí, va. Claro. Bien. Lo quería decir como con más... Virtualidad. Ahí va, Claudia. Eso es, y cuando hay que presentar algo con estilo, lo tiene que hacer Claudia. ¿De qué se trata este capítulo? Virtualidad. Queda raro. No, me gusta. Bueno, y este capítulo lo auspicia Cami Gómez, que es una community manager. Y bueno, vamos a estar después contando al final del capítulo que nos trae para la comunidad de Furiosas. Ahí va. Pero la idea justamente es enfocarnos en esto, ¿no? En lo que nos compete ahora, por lo menos a nosotras tres, que estamos en este mundo. Y la mayoría que nos escucha también. No, hoy estamos todos en el mundo virtual, ¿no? Ya nos están escuchando virtualmente. Claro, así que, o sea, esto que estamos haciendo tiene que ver con este universo de poder grabar algo, dejarlo colgado en una app. Plataforma. En una plataforma, eso gracias, no me salía la palabra. Y que pueda escucharse en cualquier horario, en cualquier parte del mundo. Ya está, ya me explotó la cabeza. Bueno, claro, virtual. Cuando empecé, viste, con todo este proyecto, una periodista, o sea, comunicadora igual que yo, pero de muchas generaciones más arriba, digamos, que ella ya estaba por jubilarse y yo estoy recién empezando, y me dice, ¿cómo es esto de hacer radio virtual? Y yo me quedé así, le digo, no, discúlpame, yo ya hice la carrera haciendo, o sea, yo ya empecé a estudiar haciendo radio virtual. Como hay un abismo generacional tremendo. Claro. Entre la gente que laburó y bueno, que ya están de vuelta, digamos, sin internet, y nosotres, por lo menos las que estamos hablando, no sé quiénes nos escuchan del otro lado, que ya hicimos la primaria con internet. Yo hice la primaria con internet. Sí, igual? Yo también, sí. Claro, sí, yo creo que, bueno, me da cosa decir esto porque, bueno, viste, una dama no dice su edad, ¿qué le pasa? No, hoy de repente es dama. Hoy soy dama, te dije virtualidad y ahora soy una dama. A los 14 empezó en mi vida el internet, me acuerdo, que primero había como una cosa que tenías que enchufarte al teléfono, como al cable de teléfono, y eso yo no lo tenía, pero intentaba hacerlo bajo todas las circunstancias, hasta que exploté algo en mi casa y mi hijo dijo como, bueno, vamos a poner este modem, una cosa, Speedy era. Sí. El internet de verdad. El internet de verdad. Y que era más barato de 8 de la noche a 8 de la mañana. Ay, sí, ni hablar. Yo utilizaba ese horario para estar conectada. Obviamente a escondidas también, porque yo tenía 14 y me pasaba eso de que, claro, tipo, no sé, 11, 12 me quería ir a conectar al chat y estaba ahí toda la movida y a escondidas bajaba a conectarme. Para mí eso fue así en la secundaria, 14. ¿Ustedes hablaron de qué? No, de primaria yo creo que lo decís, no sé, yo me imaginé tipo clases de computación. No, internet. Yo cuarto grado, ya no era la enciclopedia, era buscar en internet. Claro. Sí. ¿Sí? Ay, no, sí. No tengo ese recuerdo de internet tan pequeña. Sí. Que ese era el internet por pero pulsos. Tantos años nos llevamos, no entiendo. ¿Cómo es esta relación tiempo y espacio? No sé, pero yo me acuerdo que cuarto grado ya buscábamos todo por internet, que es cuando tengo recuerdo, capaz que antes también, ¿eh? Y quinto grado, una amiga mía que ella vivió por muchos lados, venía de Venezuela. Y empezó ese año, nos hicimos muy amigas enseguida y ella me dice, bueno, yo te voy a enseñar algo que es con lo que yo logro estar en contacto con todo el mundo. Y era como la novedad. Y ella me hizo mi primer Hotmail. Ah, de un sí, y eso fue estaba, en quinto grado. Antes de Hotmail estaba el Skype, no, MySpace. Y eso claro. Era cuando, para mí era cuando éramos mucho más chicas. Sí. Yo siento que no, yo siento que esto empezó a mis 13, 14, chicas. No puedo pero registrar. Pero 13, antes. 14 era MSN o no. O, el ICQ y MSN. Bueno, y antes de eso estaba el Skype no, otra vez. No, es verdad. El MySpace. Ah, puede ser. Que éramos que chiquitas, nosotras no lo teníamos. Claro. Bueno, por lo menos tipo, mis amigas y yo no teníamos claro. MySpace, era yo para los más grandes. Yo registro que en mi vida apareció internet a mis 14 años, a ese level de ya de vos conectarte a la noche, claro. De hacerme fotolog, de empezar a interactuar con gente desconocida, sí. Páginas de chat. Creo que, bueno, los cibers en algún momento no sí. Tenía también, por ahí fue antes de tener en mi casa, creo, que iba al ciber. No, una vez me pasó, esta es una anécdota, chicas, me hice pis en el ciber para no perder la hora. Chicas, ¡no! Esta es una anécdota espectacular. Tenía 13 años. Estaba en la última cabinita, que habían dos, tres, porque era tipo locutorio, no era ciber. Claro. Ese que estaba yo. Porque había un ciber más grande, pero estaba lleno de chaboncitos y me da mucha vergüenza con 13 años, todo lo que es. Todo lo que eso implica. No, y que también estás como descubriéndote y de repente te a los 13 te empezás a mirar de otra forma, con los pibes y todo, te da vergüenza. Y sí, bueno. Sos una boluda total. Y después te das cuenta que tenés casi 30 y para chamullar sos igual de boluda y bueno. Bueno, volviendo esta anécdota que me hice pis. Nada, estaba hablando con una amiga y le empecé a decir por MSN o por alguno de esos cosas, era tipo, che, me estoy haciendo pis y anda al baño. No, pero me da cosa el señor. A preguntarle, me da vergüenza. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Ay, no sé, amiga, no aguanto. No, boluda. Mi amiga del otro lado. Claro, y mi amiga del otro lado como, ¿pero en serio me estás diciendo? Andate. No, pero ya se me quedan unos minutos y ya pagué la hora. No sé, estaba en una. Y me hice. Y le puse, amiga, me hice. Y me acuerdo mi amiga Flavia. No te puedo creer. Bueno, le hice que llame a mi mamá. Y mi vieja vino y me trajo un buzo. Ay, no, boluda, mortal. No, es espectacular. Y me fui del ciber tapada. Y mi mamá mirándome como diciendo, no puedo entender. Problema. Claro. Ya en esos momentos ya estaba yo demostrando signos de adicción a esto, evidentemente. Porque no levantarte a mear para no perder 10 minutos de internet. Eso. No estaba bien yo. No somos nosotros. Yo que... yo tuve acceso muy prematuro a internet. También ahora pensándolo, puede ser porque mis viejos siempre laburaron con tecnología. Claro, claro. Entonces hay algo de eso. Yo no sé, en jardín ya tenía computadora y yo usaba software educativo. Y mi mamá cuenta una anécdota de, creo que era mi hermana más grande, que ella, mi vieja enseñaba, daba clases de computación, año 89-90. Y mi hermana tenía, no sé, dos años, tres. Recién empezaba a hablar y ella, mientras daba la clase, la sentaba en una computadora con este software y ella jugaba. Y en una de esas dice, ay, mirá, esta es la letra de papá. Y mi mamá la mira y le dice, no, pero esa no es la P de papá. Y mi hermana la mira como diciendo, sos idiota. Y dice, sí, es la E de papá. Mi papá se llama Enrique. Ah, de una. Y ella había asociado por el elefante la E, cómo se escribe. Que era la E de... De papá, de claro. Papá. Y mi mamá dice, claro, yo ahí casi me muere, dije esto, que hice acá. Entonces yo siempre tuve como mucho acceso a la tecnología. Claro, de claro. Hecho, mi vieja tuvo Facebook antes que todos nosotros, porque cuando se enteró que era eso, enseguida entró a ver toqueteo y ya cuando nosotros llegamos, ella ya estaba ahí. Mirá, qué loco. Re loco. No. A mis viejos yo tuve que enseñar. Mi papá todavía no entiende nada, pobrecito. Mis viejos no tienen ni Instagram ni Facebook, nada. No, mis viejos tienen Instagram, Facebook. Mi vieja sube bastantes cosas. Pero no, ha sido siempre como... y ayúdame. Y acá, o sea, eso lo hemos padecido con mis hermanos de explicar. Ay, sí. De explicarles, yo, mi abuela. ¿Viste? Mi abuela es influencer. Pero lo haces muy rápido. ¿Qué lo haces muy rápido? No, mi vieja, pero lo haces demasiado rápido, mi tía también. Pero lo haces muy rápido, no entiendo. Yo, pero ¿cómo? Vas acá, apretás acá, entras ahí, lo mandás, juntás y listo. No, son dos difícil. Minutos. Ay, no, pero claro, la velocidad que maneja. Bueno, y perdón, ibas a decir algo, pero quiero tener esto, la velocidad como Vos decías que tu abuela es influencer, no te quería cortar sí, no, eso. Sí, no, era esa boludez, ¿no? Que todo el día ahí enseñando y mostrando y se tiene, no sé, 5 Instagrams porque el primero se olvidó la contraseña, el segundo lo bloqueó, bueno, entonces se va creando nuevos. Me parezco, te digo. Me parezco un poco a tu abuela. No, pero es infumable. O sí, sea, me parezco. Como... Ya es un montón y sube todo el tiempo historias, tipo, buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, sirve para... Sirve para mucho, iba a decir algo medio ella fuerte. Está chocha, no, igual ella está chocha, tipo... Eso, sirve ponele, mucho. Te veo, o sea, a vos te puedo ver y te puedo escuchar por Instagram que no estás cerca, ¿entendés? Obviamente, para mismo... estar en contacto, para estar en contacto con otras personas, exacto, reencuentros, para eso sirvió un montón en un sí, primer momento. Estoy pensando en uno de mis alumnitos de cuarto año, que tendrá 15, 16, si los cumplió a esta altura del año, puede ser que ya los hayan cumplido. Que les hice leer instrucciones para de Cortázar y después escribí una instrucción propia. Mm. Y este ser de luz, porque este chico realmente es un ser de luz y un artista en potencia tremendo, escribió las instrucciones para encender un celular. Y la instrucción empieza con un aviso, que lo hagas bajo tu propio riesgo. Y después te explica que el botón más importante del teléfono celular es ese botón solitario que uno usa para prenderlo. Claro. Y ahí te empieza a contar que ese botón solitario que uno tiene que prender bajo su propio riesgo te abre una puerta. Una puerta muy grande a estar siempre conectado. A sentir que nunca vas a estar solo. Porque del otro lado está... Todo esto lo escribió mi alumno, no es joda, ¿eh? Porque del otro lado siempre hay alguien. Y bueno, y va haciendo como todo un recuento de cómo esto te abre el mundo, estás. Y cierra con algo muy fuerte que dice como, no me acuerdo el textual, pero es como que te dice, pero recordá que una vez que vos prendas ese botón solitario, después nunca más no podés estar para alguien. Claro, muy fuerte eso. Y yo dije, para. ¿Quién sos? ¿Viste? Y no, es cierto, porque la virtualidad... Una vez que entras, cada vez te exige más. Claro, claro, claro. Las plataformas, las redes sociales. Bueno, TikTok sí, es paco. Pero mirándonos a nosotras tres, no, o sea, creo que es el claro ejemplo. Sí, yo soy adicta. O sea, si tuviéramos otro trabajo que no es a través de la virtualidad, listo, tenés un horario, terminaste, chao. Y estamos todo el tiempo conectadas y no podemos parar porque sentimos que tenemos que estar conectadas o creemos que tenemos que estar conectadas para el resto, que nos está esperando. Ahí, a través de un teléfono. Sí, además, también, o sea, obviamente que todo esto que veníamos hablando desde los comienzos, de cómo lo vivimos, de cómo empezó a aparecer en nuestras vidas, que un chat, que esto, que bueno, de a poquito eso fue ganando espacio, digamos, en, como decías, mis viejos laburaban con esto, de a poco también empezó a ser parte de todos los laburos, tener un mail, como de a poquito eso se fue instalando, y lo último que hizo que directamente esto sea parte de nuestras vidas fue la pandemia, ¿no? Sí. Como que eso terminó todo el proceso, sí. Eso terminó de hacer que la virtualidad sea una forma de vida, uh-huh, y no un accesorio para, una herramienta para. Pero claro, eso también depende de nosotros. Obvio, sí. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad de cómo llevarla adelante, y esto, ahí es donde aparece también la adicción que tenemos, porque como toda adicción, que es un problema donde vos estás depositando todo un montón de cosas ahí. Entonces está en vos como responsabilizarte en ese acto de consumo tan sí, desmesurado, que obviamente que es complicado porque todo pasa por ahí, ¿no? Esta frase claro, la tengo súper metida. Todo. Todo pasa por ahí. O sea, sí, pero después cuando yo lo traigo, chicas, que les decía, justo que este fin de semana me tomé este retiro de detox de redes virtuales, pareció que me tiré un gas, ¿se habrá escuchado? No, pero en la silla. Pero justo dije detox, sí. El detox de redes virtuales. Y fue muy zarpado ver eso, cuántos lugares ocupa de mi cotidiano, cuánta energía pierdo, de cosas que puedo accionar, cuánto tiempo pierdo. Y ahí es cuando te das cuenta que no todo pasa por ahí, que hay un montón de cosas que pasan por otro lado que no estoy viendo por estar ahí. Ese es el... Sí, yo lo relaciono mucho con las cosas por ahí más del día a día y cotidianas. Como que a veces me da un toque de miedo la virtual. Bueno, ya vamos a hablar de esa parte que es más heavy. Pero esto, ¿no? De ponerle... De que todo lo haces a través de lo virtual, ¿no? Por ejemplo, pagar algo con plata... escribirte con alguien, lo que sea. Y como que lo sacás, decís, ¿no? Me dejo el teléfono de lado y lo hago yo. Voy a un cajero, pago en efectivo, compro, o sea, face to face, nada virtual, me traigo las cosas, veo a alguien. Y como que de a poco todo eso va, o sea, se va perdiendo. Y va siendo menos y menos y menos. Y ahí es donde a mí me da cagazo de decir, bueno, ¿en qué momento esto se va a ir a la chota? Y no, o sea, literalmente, no sé, un negocio todo virtual. No, no hay negocio a la calle, que ya pasa con un montón de negocios, por ejemplo. Pero ¿hasta qué punto con el resto de las cosas? Sí, obvio. Bueno, ahí yo tengo algo como... Yo pienso mucho en el tema de la virtualidad y cómo es el tema de internet respecto a lo íntimo y personal en la forma en la que llevamos nuestra vida y respecto a la forma social, ¿no? Y cómo estas nuevas plataformas y cómo esta forma de vida estructura y determina un montón de otras cosas, ¿no? En otros planos. Y un poco lo que pasa es que el internet cuando empezó, ingenuamente creímos que nos brindaba dos posibilidades, porque al principio era así. Primero la democratización. Por ejemplo, YouTube, antes Bebo, derechos, todo eso no existía. Eran los mismos usuarios que subían la música, uy, fui, me compré este disco y lo subo a YouTube para que otro que es fan y que no se puede comprar el disco lo pueda escuchar. Como que internet venía a ser esa promesa de lo democrático, ¿no? De que de repente todo lo que estuviera ahí iba a ser para todos y gratis y iba a estar ahí. Claro. Y la otra cuestión es que te brindaba el anonimato. Uno navegaba de, por ahí no exactamente porque seguís teniendo el IP, pero eras anónimo en internet. ¿Qué pasa? Rápidamente, obviamente, el mercado se da cuenta del poder que hay en esto, aprendiendo también, porque, por ejemplo, es muy conocido el caso de Napster, o Snapster, que es como esta plataforma que era como el Ares antes. Ah, ok. Que es un pibe que la crea, entonces empieza a aglutinar como toda la música que hay gratis en internet y vos usabas como un Spotify gratuito. ¿Qué hicieron las disqueras cuando vieron que estaban perdiendo plata? Fueron contra todo. Sí, sí. El pibe tiene una condena de no sé cuántos años y lo bajaron. Pero obviamente cuando se dieron cuenta que esto era un negocio, ¿qué pasa? Hoy tenés YouTube Music, Spotify y todas estas plataformas que lo que hacen es, bueno, el disco murió pero te sigo vendiendo todo esto. Entonces, lo que fue pasando con la internet es que ya no somos anónimos. Porque para comprar necesitas tu tarjeta, necesitas tus datos, necesitas tus claves. O sea, vos accedes probablemente a través de un teléfono, que lo primero que te pide es tu Gmail, que es como tu documento online. Sí. Olvídate. Yo a mi teléfono ingreso con mi huella digital. O sea. Internet no es anónimo, al contrario. Y para mí, que esto por ahí es como algo que lo pienso mucho, no lo termino como de definir, hay algo que, ¿qué pasa? Con ese internet donde éramos anónimos y donde creíamos que era la cuestión más democrática, es como que estaba nuestra vida y la vida virtual. Y con esta vida... Bajó la voz, es como nuestra vida y la vida virtual. Pero es que era como una cosa, ¿viste? Cuando Facebook recién empezó, te decían como, ay no, ojo con lo que subas a Facebook, porque está bien, es como que tu vida está ahí, pero te puede cagar un trabajo. Pero Facebook era personal. ¿Y qué es lo que pasó? Con esto de que internet ya no es anónimo y somos nosotros con nuestra cara los que estamos ahí en las redes sociales comprando en un e-commerce, comentando en un medio online y demás, es como que la vida pasa a ser una. Lo virtual es una extensión de lo presencial. No es que es una cosa y la otra. No, van de la mano. Claro. Sí, además, ¿cómo se dice esto de...? Que es como que te armás un personaje. ¿Podés? Porque yo pensaba que en su momento, cuando estaba estas casas de chat, grupos de chat que sí. había, que ahí sí era anonimato, como decís vos, donde podías ponerte un nombre, un nick, chao, nos vimos, nadie sabía, y en ese momento se hablaba mucho del peligro de internet justamente a causa de esto. Entonces todo lo que fue viniendo después, que tenía que ver con poner tu nombre, verificar tu identidad, tiene que ver con eso que se instaló en aquel momento, ¿no? El anonimato es peligroso, entonces se pasó como a esto de mejor identifiquémonos. Y ahora ya pasa mucho que muchas personas no quieren ni poner su nombre y se vuelven a poner otro nombre. Claro, eso te voy a decir. Igual sigue pasando. Yo no uso mi nombre y apellido. Claro. Yo uso mi nombre, mi primer nombre y mi segundo nombre en una red y después en lo demás no aparece mi nombre y apellido también, ¿viste? Como... Porque de repente es como vos decís, comentaste acá, Tuki, viste, nombre, apellido, ta, acá, pum, te estás exponiendo constantemente. Y esa exposición también te va retroalimentando, porque pareciera ser que estás conectando, que estás que reaccionando, que te están reaccionando, y eso es lo adictivo. Y además está estudiado cada una de esas cosas, que todo esto que estamos hablando está estudiado, está pensado, que si una persona pone su nombre, que si no lo pone, que si le reacciona, que si le ponen de acá, cada una de las cositas que usamos en esas redes está pensado. Entonces, eso es lo intenso de la cuestión. Hay un documental que habla de esto. Eso te iba a decir, que está todo pensado, que vi el documental ¿cómo ese. ¿Cómo se llama ese documental? No me acuerdo, estaba pensando. Ahí lo voy a buscar, para dos, tirar la data. Que fueron así como medio famosos. Uno es Nada es Privado, que habla de esta cuestión de cómo los usuarios pasamos a ser el producto y que lo que venden son nuestros datos y que nosotros muy ingenuamente estamos usando las plataformas gratis cuando deberían estar... Yo soy de la teoría que deberían estar pagándonos por eso. Por lo menos el porcentaje de o algún... Sí, una retribución de la publicidad que ganan, que es mucha. Porque nosotros estamos ahí generando el contenido de manera gratuita. Y el otro, que es el que creo que estás buscando... El dilema de las redes sociales. Eso iba a decir, el dilema de las redes sociales. Ese es el que yo digo. Bueno, una de las cosas que se dice en ese documental, que para mí es realmente tremenda... Porque ¿quiénes están hablando ahí? Son como los arrepentidos. Personas que trabajaron ahí en las redes. Son los arrepentidos, los que empezaron a ver lo que estaba pasando con eso y dicen, uy, doy un paso al costado. Ojo, lo dan una vez que ya son recontra remil millonarios, ¿eh? No se arrepintieron cuando todavía eran pobres. Ah, pero no que creo para que mí no es un dato menor. Pobres, ¿no? Pero hay, por ejemplo, uno que dice, yo nunca dejé que mis hijos usen esto. Y, sí, dice eso. Y otras cosas que se repite mucho es que dicen nosotros, que los que estamos creando el algoritmo y ayornándolo y trabajando en el algoritmo, no terminamos de entender cómo es que funciona. Claro. Ya desde ahí. Acá hay algo tremendo. Claro, ¿no? Sí, ya desde ahí. Es una locura. Es que si nos vamos metiendo, hay una película polaca. Me encanta traer cosas de cinematografía. Me encanta la cinematografía. Traje este tema. Soy cinéfila, está muy bien. Sí. No soy del todo cinéfila, pero te gusta, me gusta el cine. mucho. Sí, me crié con mucho cine en mi casa. Ah, mi abuela bueno. Y mi mamá, muy, muy fanáticas del cine. Y hay una película polaca que vi, que se llama Hater, que es impresionantemente fuerte. ¡Salud! Que es, no es la salud. Bueno, que es impresionantemente fuerte y que lo que muestra es el manejo de... las redes virtuales para conseguir votos a favor o en contra de un candidato político. En realidad, lo primero que muestra es una empresa que se dedica a generar haters. Por ejemplo, vos sos una reconocida de las redes, que tenés, no sé, 80.000 seguidores, y hay una que le está jodiendo el laburo a alguien que tiene plata, que va, paga a una empresa y le dice, mira, bájamela esta. ¿Cómo se dice? Cancelámela. Sí. Es la hoguera mediática. Cancelámela y tirá lo que sea, inventá algo. ¡Pum! Inventan algo, lo hacen hashtag, lo hacen, lo mueven, lo empiezan a mover por todos lados. En uno o dos días esa persona, chau, te la sacaron. Listo, la cancelaron. Y entonces así arranca la peli, que él empieza a laburar para una empresa que trabaja de eso, de cancelar gente y eso. Y el próximo laburo grande que le dan es manejar las redes para una campaña política. Claro. Una locura total, y ahí vos te empezás a preguntar, ¿y es real? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Totalmente, no, es real. Es real, ¿no? Es real. Pero me parece muy fuerte que lo muestren en una peli así tan crudamente. Y a mí lo que me parece fuerte es esto de... Vieron que, no sé si sabían, yo me enteré hace poco, porque yo con las redes vengo bastante atrasada en general, como que caigo después, o me meto después, o me hago usuario después de que salió. Me enteré hace poco que, viste que si estás hablando de algo, así el celular te lo escucha y te aparecen las publicidades. ¿Sí? Bueno, me enteré hace poco, estoy diciendo. Perdón, cuando dije a eso sí, recordé, dijo nada que hace privado, poco. Chicas. Boludo, y eso me parece una locura, porque hasta controlan eso, ¿entendés? Te controlan lo que tenés que consumir. Es que, y porque es que es el objetivo de la virtualidad, o sea, todo lo que sucede, las publicidades que vos ves y todo, funciona de esa manera ese universo, ¿no? Sí, pero entiendo que por ahí que vos lo buscaste una vez y después, bueno, te empieza a aparecer publicidad de eso, pero que te escuche el teléfono hablando. No, es que es un montón, Negri. Es un montón. Y aparte los teléfonos hablan entre ellos. Sí, sí. O sea, nuestros tres teléfonos están ahora, en la mesa y están charlando. Y no joda. Explícame eso, boluda. ¿Cómo? Y se van conectando. Hablan entre ellos y se van pasando la información. No, es una locura. Entonces, si vos estuviste buscando Satisfyers y yo tuve alguna búsqueda medio parecida, aunque no sea exactamente de un consolador. Consolador no, de un juguete sexual. Me va a aparecer algo parecido porque vos estuviste buscando eso. Se van como conectando. Algo parecido. Claro, se van conectando. Sí, sí. De hecho, yo que laburo armando campaña publicitaria, parece algo re ingenuo, pero cuando vos entras a la plataforma de Google AdWords, donde armás las campañas, segmentás todo. Sí, tenés cinco formas distintas de segmentar. Y ponés la palabra clave de la búsqueda y según los signos que les ponés antes y después, la concordancia que vos querés que tenga con esa palabra. Sí, estamos muy apuntados. Y hay algo que vos dijiste, dos cosas. Con el tema de la película esta, de cómo, bueno, le inventaban una cosa para bajarla. Sí, para y cancelar. La velocidad. Ah, lo de la velocidad que está retomando lo del comienzo. Sí, ¿eso? Como que hay mucha cuestión de hablar de que la fake news es algo posmoderno. Y en realidad las fake news existieron siempre. Digamos, hubo campañas sucias, siempre hubo gente con muy poca ética, porque uno no debería, más allá de la opinión que tenga, faltar a la verdad o difundir algo que es mentira cuando está en un medio. Pero el problema que hay en el mundo de hoy es la velocidad con la que estas redes corren, distribuyen esa información. Claro. Entonces no tenés forma de frenarlo. Si vos salís de ahora y decís, Rocío es xenófoba y no sé, ¿me querés ensuciar a... Sí, Rocío va con vinos en la camioneta y va repartiendo. Bueno, eso no sería difamarme. ¿Cómo es? Realedido. Claro. Cualquier parecido con la realidad. Realedido. ¿Se dan cuenta los problemas que...? Bueno, la velocidad. Esto, eso, si no, es que para mí, por ejemplo, el habla se modificó un montón por el hecho de escribir tan rápido. O sea, yo siento como mucho más, pienso mucho más rápido que antes y que me trabo mucho más porque la velocidad que encuentro al mandar un audio... Bueno, la velocidad de los audios, de poder acelerarlo a... Yo estoy totalmente en contra de eso. Y lo dije... No, es que realmente... ¿Por qué? Porque yo entiendo la velocidad que nos exige este mundo. No estoy de acuerdo. Sí, a mí no me copa. Y si a mí me mandan un audio, ya sea un cliente, una amiga o una persona, una persona, y yo no me puedo tomar el minuto 30 o incluso los 5 minutos para escucharlo y dedicarle el tiempo que esa otra persona necesita de mí, estoy fracasando como ser humano. Así te lo digo. No. Porque ahí pasa a ser un uso de la tecnología que sirve para conectar y para generar algo, digamos, como realmente para que la virtualidad sea como algo positivo, donde realmente es un espacio de encuentro con el otro, para lo pongo en dos, escucho rápido y voy al que sigue y estoy todo el tiempo taca, taca, taca, taca, taca, y nunca me paro a No conecto realmente. No conecto. Entonces, en vez de conectarme, me desconecta. Yo estoy muy en contra de escuchar los audios acelerados. Sí, a mí no. ¿Y no lo pensás como que eso también es con otras cosas de la virtualidad? ¿Que no te conecten o que te desconecten a vos desde ese lado? Sí, por supuesto. Por eso, cuando identifico que hay un uso de esa manera, no lo hago. No lo hago y lo digo. Lo digo. Ojo con esto. Sí, a mí no me copa tampoco. A veces escucho el audio bien y después para repasarlo lo acelero a 1.5, pero como para sacarme la duda de dos o tres cosas. Pero ya lo escuchaste. Pero siempre, siempre me... Y lo uso muy poco también eso. Pero a mí me llamó mucho la atención y es real. Es como que va un poco en contra de los ritmos naturales en los que en realidad deberíamos como movernos, ¿no? Porque esto que retomamos del principio de la velocidad... que yo me di cuenta de esto de mi vieja, que me decía, es muy rápido, no lo termino de entender. Claro, hoy ya simbiotizamos con esa velocidad. O sea, vivimos así de acelerades. Entonces, por eso cuesta el hecho de... Por eso digo, este fin de semana cuando solté cuántas cosas no estaba haciendo por poner energía ahí. Y en ese acelere que en realidad ni siquiera sirve, ¿viste? Como estás acelerado de la aceleración misma y de acá, allá, claro... porque podés bajar y se reactualiza y corres y hay algo nuevo y pones allá y hay algo más, entonces tú, pero en realidad no estás haciendo nada, realmente estás perdiendo tiempo. Ahora, cuando vos, como vos decís, lo usamos en concreto para generar un contenido, para generar un espacio, lo uso para laburar, pero posta para laburar. Entro, subo lo que tengo que subir, me conecto, veo lo que quiero mirar, me actualizo en algunas cosas que me interesan, suelto, continúo. Bueno, estás dándole un uso sano, ¿no? Porque ahí también radica todo. O sea, así como hablamos en el primer, miren qué loco, en el primer capítulo de los vínculos, y que no era solo de los vínculos sexoafectivos, sino cómo nos vinculábamos en general con un montón de cosas en la vida, eso también es una manera de vincularnos que se vuelve tóxica y en, que es que nos enferma. Ay, que aparte para mí, ay, ¿querías decir algo? No, dale, dale. Hay algo todavía peor, si nosotros realmente nos desconectamos es lo más funcional que hay. Tal cual. Porque un grupo de seres humanos que no logran conectarse, por ejemplo, nunca van a poder levantar la voz. Porque hay ejemplos positivos de esto. Por ejemplo, las primaveras árabes o el Ni Una Menos nacen a partir de tweets. Seguro. El Ni Una Menos nace a partir de un tweet de una periodista que dijo: algo tenemos que hacer. Y otra le responde y otra le responde y ahí nace el Ni Una Menos. Obvio, bueno, no es, pero, no, es no, digo, un montón de campañas. ¿Pero por qué desconectarnos? Si nos estamos conectando de una forma no, diferente. Porque con todo esto del acelere, de no prestar atención, del narcisismo, de importa más lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy creando como contenido que lo que está el otro ofreciendo, que es lo que pasa cuando damos malos usos. Y no quiero decir que somos nosotros los que le damos el mal uso, porque estas cosas están pensadas para que nos pase eso. Y está muy estudiado para que realmente en vez de conectarnos nos desconecte y nosotros lo único que querramos hacer es dedicarle nuestro tiempo a estar en esa pantalla. A consumir. Y que nuestra atención esté en eso. Si nosotros realmente no logramos conectarnos, no hay forma de que logremos organizarnos. Y si no podemos organizarnos, no hay forma de cambiar las cosas. Y eso es muy funcional a un montón de cuestiones a nivel social. Sí. Bueno, lamento decirles y avisarles que esto tiene que ver... Acá voy a tirar una flashada. Me encanta. Nuestro tip. Sí. Esto tiene que ver con la era acuariana, que tiene que ver con esto de la innovación y la revolución y todo a través de lo tecnológico y la creatividad y demás. Nosotras no vamos a vivir la era acuariana porque falta un montón todavía. Recién estamos entrando y creo que deben faltar... Bueno, no importa, no vamos a estar vivas. Entonces, obviamente que nos cuesta un montón entender... No en esta encarnación. O no, sea, no en este claro, cuerpo. No en este cuerpo. Ah, tiraban pero una en otro. Sí, sí, re. Y todo esto se va a acelerar muchísimo más, a un nivel que llega por ahí hasta la telepatía, para todos. Y esto, hoy, los celulares, las computadoras son el medio. O sea, hoy se está bajando y se está entrando a eso a través de esto. Pero más adelante, cuando llegue todo esto... va a ser muchísimo más y ahí va a ser otra cosa. Yo, o sea, siento que, sí, comparto un montón en esto de la era acuariana. Lo siento que la telepatía es una... Nos vamos a ir al chori con esto. A ver, no importa, andate al chori, no fui, me encanta. Yo siento que la telepatía es algo que está... que es del ser humano, que no viene a través del teléfono. Nosotras nos podemos conectar telepáticamente. No, hoy no podemos. Hoy yo no sé. Podemos, tipo, esto de, o sea, hoy estoy sabiendo sí. Lo que estás pensando y lo hacemos a través de esto, ¿entendés? Ah, sí, entiendo, sí. Pero hoy aquí ahora, claro. Pero sí, está dentro nuestro, del ser humano, por eso claro. Hay seres humanos que lo van a lograr. Sí, no, obvio, yo siento momento. Que me reconecto telepáticamente con un montón de personas, situaciones, esto que hablábamos también de, en su momento que hablamos de... generación autogestiva. Qué bueno hacer un repaso, ¿no? Ojo. Claro. Sí. Ojo con que capaz que no es el último, ¿eh? ¡Ah! Yo te lo preguntaba. Uno de cortes, uno como de... los mejores cortes sí, de Furiosas taca, Podcast. Sí. Y ahora sí que nos fuimos y la canción chorro. Emotiva. Fuimos, no. Bueno, pero ves cómo la virtualidad igual es la que te va abriendo el universo, ¿eh? De ir abriendo y ir abriendo posibilidades de hacer otro, de crear, de los mejores cortes, de cortar acá. Eso también... obviamente que hay un montón de cosas positivas en esta era y en esto que hemos construido, pero siempre hay que, para mí, volver al origen, como volver a que somos seres humanos también. Sí. Entonces que esto que tenemos de la conexión, de la intuición, de la telepatía, de un montón de cosas, de cambiar incluso hasta de planos, podemos hacerlo como seres humanos, ¿viste? Después que esté la creación de la ciencia a través de la tecnología para llegar a esas mismas herramientas que ya tenemos... va por otro lado, pero y es la misma manifestación material de eso, ¿no? Que ya por eso es un recontraviaje. para mí lo interesante de ver es cómo todavía la humanidad desde su psiquis sigue como vinculándose, claro, de maneras no sanas. Con algo que podríamos hacerlo directamente nosotros. Y esto que decía de los días que no estuve conectada a la virtualidad. ¿Cuántas cosas evadimos a través de eso? Y hablando del marketing, está pensado para justamente que evadas y estés pensando solo en eso que tenés que comprar o eso que querés mostrar, comunicar o ganar, o lograr. Que tenés que votar. O, claro, así, viste, todo lo que tenés que pensar menos en escucharte y conectarte con vos y con las personas cuerpo, realmente, con la tierra y estar. Entonces, obviamente, y esto que decíamos de la fake news también, o sea, cuando campañas de marketing, Coca-Cola, Pepsi en su momento, nombrándolas, páguennos. A ver. ¿Cómo hicieron para posicionarse? Y guerras de fake news, de guerras de marketing, donde lo importante era eso también, que se vender logre a cualquier objetivo. Costo. Y esto que está pasando con las redes virtuales es vender a cualquier costo. Y el costo es nuestra salud mental. O sea, dándole vuelta a todo, uh-huh, lo que hablábamos, ¿no? El costo de nuestra salud mental, y a mí me parece que hay algo... Y la economía. El bolsillo. A mí me parece que hay algo todavía peor. Yo esto por ahí lo aclaro, yo no soy partidaria de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, que porque antes íbamos a un bar y nos tomábamos un café porque no había Google Meet, la vida era mejor. No creo eso. Ay, sí, para mí sí. Sí, me parece que tenemos que volvernos seres conscientes o seres con pensamiento crítico respecto al uso que le damos a estas plataformas y cómo estas plataformas nos usan a nosotros. Uh-huh. Y en esto que vos decís, para mí es algo que es como súper clave. Quiero sonar el mercado antes, porque una cuestión de vender a cualquier costo es una cuestión de mercado. Uh-huh. Mal que mal, con sus fallas, con sus no fallas, con lo que sea, tenía un Estado que lo controlaba y en teoría, lo regulaba. El gran problema para mí de este mundo virtual en el que estamos y al que cada vez vamos más, es que los estados, frente a las grandes compañías que generan este tipo de plataformas, se vuelven obsoletos. O sea, Google se regula a sí mismo. Lo que vas. Google, vos entrás, le comprás publicidad, la pautás y Google se audita. Y se auditan ellos y ellos te dicen si esto está bien o está mal. Sí, sí, sí. Son ellos, o sea, ellos se controlan a sí mismos. Facebook se controla a sí mismos. Y el Estado, por la característica esta burocrática que tiene, no llega a seguir ese ritmo. No hay legislación actual. Claro. Y si vos lo legislás y dijeras, bueno, como por ejemplo pasó en Europa, con el tema de la ley de protección de datos y demás, es como que son leyes que igual quedan cortas. Claro. Los estados es que no llegan. Claro, no, por la velocidad. Estamos diciendo lo mismo al mismo tiempo. Y aparte hay algo que para mí no es un dato menor. A mí me encanta porque ustedes por ahí van para todo más lo espiritual, lo astral, y yo voy más como para lo social, lo sociológico. Pero bueno, creo que también estoy muy atravesada por el tema de que yo trabajo con las plataformas y entiendo muy bien cómo es que funcionan. Para mí un dato no menor que China logró controlar los brotes de COVID, aunque fue el país donde empezó, porque ¿quién maneja los datos de las redes sociales? Lo maneja el Estado. En China no hay Facebook, no hay Twitter, hay como plataformas que tienen el mismo, sí, nombre, que son el equivalente, sí, pero que son estatales. Entonces ellos, con eso, vos podías ir a dar la declaración jurada, decir, no salí de mi casa, no sé qué. Y ellos tenían la información, bueno, de con quién habías estado. Para mí eso que planteas igual está bueno que entonces no pase, porque eso que pasa, claro, es una dictadura. Sí, ni hablar. Pero a lo que voy... No hablemos más de esto, nos van a censurar. Ah, claro. En este lado del ¿cómo mundo... ¿Cómo nos entendían? En este lado nos del leen, mundo, esa información la tienen empresas privadas, que nuestros estados no tienen la capacidad de regular y no, claro, la van a tener nunca. Bueno, por eso, pero... Por la velocidad. Por la velocidad. Pero no podemos saber qué es lo que, de alguna manera, si eso uno estuvo bien, otro está mal. Porque en cierta forma, ambas formas que estás hablando igual no están buenas. Digo, la dictadura no está buena y obviamente la privatización tampoco. Pero por eso digo que hay que ser seres conscientes con el uso que le damos. Claro, pero para mí más que... Por eso incluso, por nosotros, o sea, por uno mismo, como yo le pediría, sí, autocuidado. Sí, yo eso. Le pediría los derechos de autor a tu alumno y todo lo que dijo. Sí. Tremendo. No, es hermoso, es que, igual. Estoy pensando todo el tiempo en eso, en lo que escribió. Lo compartí en iba a decir en Facebook, en Instagram. Le pedí permiso a él y a otro alumno que había hecho no lo vi. Un dibujo de Axolot de Julio Cortázar, versión Minecraft. Como para también contar lo positivo, sí. ¿No? ¿Viste? ¿Qué pasa cuando Cortázar sí. meets adolescentes que juegan videojuegos? Bueno, pasa esto. Y lo pueden buscarlos en Instagram porque qué están bueno. subidos. Sí, porque bueno, por es clave. Eso. Es que también igual sí. es saber que en las niñes viene algo muy genuino que pues también es lo mismo como les adultos vayan guiando, obviamente, esa formación, porque vos podés darle. O sea, es tu uso el que va a impactar. Es como todo, a impactar en el niñe. O sea, si yo estoy constantemente embobade en el celu, o lo uso justamente para evadirme y se lo doy al pibe para que no joda, ahí estoy cagando todo. Sí, sí, sí. Pero si puedo darle una herramienta... O sea, yo cuento siempre la historia de una prima mía que desde chiquita aprendió a hacer dibujitos dibujándolos en Paint y los en Paint. Y los editaba en Paint. No, chicas. Y los editaba y los generaba movimiento con un programa y hacía dibujitos de nosotros, de nuestros primos, de nuestros amigos. Bueno, ahí tenés un uso re positivo. Bueno, hoy en día mi prima labura para una empresa re zarpada, hace los filtros de Facebook, tipo... Pero realidad claro, virtual, de gama. Está sí, laburando sí. haciendo realidad virtual. Pero obviamente tenía 10 y ya hacía dibujitos. Pero porque fue incentivada. ¿Cuál era una herramienta? Como, esto fue como una herramienta que utilizó y que esto, como que lo vieron y dijeron, ah, esto le va a servir, como darle algo al ser que... Y este niño que vos compartís, niña, no sé cómo se autopercibe... Lo que está también compartiendo ahí es algo que... Es muy sabio. Me cuesta, ¿no? Esto de nunca más podés decir que no. ¡Ay, sí. chicas! Y volvemos. Y como volvemos. Todo unió. Sí. Porque un poco hablaba de eso, él. Que una vez que lo prendés, ya no puedes no estar. Es tremendo. Y muy perceptivo. Me gusta ese como el bueno, cierre. Una vez que lo prendés, no puedes. Sí, no me quedé pensando. Está hablando del paso. Bueno, puede ser, qué sé yo. A esa edad, capaz que ya lo probaron. No, imaginá, boludo. Una vez que lo prendés, ya no podés. Bueno, otra cosa que me pasa mucho a mí en el aula es esta cuestión de que de repente, no sé, yo estoy escribiendo algo en el pizarrón y estoy diciendo algo y siento risas y me doy vuelta y hay seguro dos, que en general somos las chicas. Sí, pero es, me pasa con las chicas. Los chicos están hacen otras cosas con el teléfono. Pero como cosas. Que nosotras estamos ahí, ¿viste? Entre nosotras. Hay como una complicidad. Y están subiendo algo, ¿viste? Algún filtro, algo de eso. Claro, yo me doy vuelta y a mí me cuesta un montón ponerles cara de enojada. Porque a mí, como adulta, me pasa eso. Que cuando me empiezo a aburrir con algo, agarro el teléfono y empiezo a bebotear y a hacer, andás a ver qué. Entonces siempre me doy vuelta y les digo, bueno, ya que están, sáquenle una foto a la tarea y pónganle filtro, así no se les ven los errores de ortografía, ¿viste? Les tiro alguna así, como medio en joda, medio en serio, y dicen, ay, perdón, profe, ¿viste? Se ponen coloradas y dejan claro. todo. Pero es muy difícil esto de retarles. Cuando capaz que está bueno no retarles y traerles esta conciencia y decirles, chicas, chiques, les entiendo porque a mí me repasa, pero sé que no está bueno. ¿Sí? Y como compartirles esto, ¿no? Como que lo piensen, que mínimamente sí. reflexionen sobre la actitud, pero no porque por una cuestión de reto o de superioridad desde tu lugar, porque obviamente, digamos, está re buena la postura que si yo también lo hago, no me voy a poner, o sea, porque eso nos pasaba a nosotras de chicas, que claro. las maestras nos retaban por algo que vos decías, andá, si vos, claro, no sé qué. Estás peor. Entonces dice. Incluso es contraproducente, pero de repente compartirse, como a mí también me pasa, pero pensemos un poco en qué onda, ¿no? Que bueno, es que en una de simulá esa... la risa. Ah. Claro, tal cual. Chicos, acá estoy. No, pero es que en una de esas... hablando de paz, a seguir. Yo les hablo mucho, aunque no es la temática de la materia, siempre que se cuela y que hay, como que yo les meto el tema, ¿viste? Como para que piensen y qué sé yo. De hecho, la mayoría no sabían que nuestros datos se vendían. No tenían ni idea. Claro. Y una de las cosas que salió en una de estas charlas, así de un reto de estos, poner el filtro, no sé qué, pensemos esto, uno de los chicos dice, es que TikTok es Paco. Ay, fuerte. Dios. Y yo lo miré y le dije, y ahí les expliqué todo esto de que están armados para que sean Paco. Y aparte TikTok tiene una particularidad que hubo como todo un escándalo, que tiene un algoritmo que es bastante nefasto. Cuando vos la empezás a usar, si, aunque vos subas un contenido que es una poronga, que es una verga, que es una mierda, que es un asco. Bueno, no sé si la poronga entra también en mierda y asco, pero bueno. Bueno, depende para quién. Es que no, pero es muy loco. Claro, bueno, pero claro, depende para quién. Bueno, para aunque mí. Vos subas algo que es nefasto y que a nadie le va a interesar, como que el algoritmo te miente y lo muestra más, igualmente cuando vos estás recién claro, empezando. Claro, ¿cómo hacen con los reels? Para que tengas muchos likes. Bueno, es que para mí toda la información de los reels es mentira. Te están diciendo que es eso, pero no es eso. Sí, sí. Es mentira. ¿Cómo? Y no entiendo. Entonces vos no, te para, volvés adicto. No, ¿entendés? Sí. O sea, tu contenido en realidad no está bueno. No es algo atrapante, no es algo... Porque sacaste la foto del papel que hay tirado en la calle y hiciste cualquiera. ¿Vamos a viralizarlo? Claro. Y Instagram, en realidad TikTok, lo que hace es... Lo muestra más cuando vos recién estás empezando a usar la plataforma para que vos recibas más likes. O sea, para te que da te más alcance. Ahí, vos te quedes, claro, y te y vos te quedes adicto. Porque te empieza a como a liberar estas hormonas que se liberan cuando te ponen el like. Sí, sí. Lo laburo con varias personas esto. Qué heavy eso, ¿no? Algo, es muy heavy. Algo que me parece que también es importante traer es en las niñeces. Yo me acordé recién de mi sobrino cumple 7 ahora en enero y es súper artista el loquillo y se graba, ya sabe, de hecho de repente un día me... Ah, ni hablar. Videollamada o así, atiendo, León. Hola, aprendí a llamar. Ay, mi amor. No, casi muero. Y el otro día que estuve allá en Buenos Aires, me dijo, y subí mi primer video a YouTube. ¿Cómo? Pum, me muestra y él es entusiasmadísimo y mi tía... O sea, su abuela dice, no, y subió otro más. No, me cae, esto hay que pararlo. Claro, ¿entendés? Ya se enganchó, subió uno, subió otro, su cara directamente. Claro. Tiene 6 años, cumple 7. Ahora, bueno, yo entonces, laburarlo con él fue re importante, como porque él sintió una... O sea, cuando mi prima dijo, no, mirá, esto no sé qué. Cancelado. Sí, cancelado y como alta corte de libertad de expresión, digamos, ¿no? No entendía por qué. Y bueno, ahí le pudimos como charlar de que todavía es chico para que su cara aparezca, que eso aparece por todos lados, que no se sabe dónde se puede llegar, que hay personas que no son buenas y que si él quiere compartirse, puede hacerlo sin mostrar su cara. Por ejemplo, filmar los muñequitos jugando, grabar y que se escuche su voz, ponerle sonidos. Y medio que eso le cerró, lo quería hacer ya. Bueno, voy a filmar a esto. Ya estaba con que quería crear otra vez. Pero bueno, hubo que explicarle eso y me parece súper interesante... para los mapadres, cuidado, sí, que tengan ahí hijes, como no cortar esa expresión porque es re importante para las niñas, pero también entender eso, pues yo veo muchas niñas, es que... de rostro en las redes y me parece fuerte. Es un horror y de hecho yo recibo muchas llamadas. Sí, sí, ya le... indignadísima. No, es que realmente es un horror. Calla furiosa. Yo creo que realmente no dimensionamos todo lo que esto implica. No lo dimensionamos. Yo de hecho no recibo muchas llamadas de ponerle algún cliente, que alguna madre, mapadre, amigue cercano, sobre todo los que tienen tipo 35, 40 para arriba, ¿viste? Que no son tan nativos. Que claro, con los pibes les empieza a pasar... ¿Cómo nativos? Nativos digitales. Ah, que, okay. Que no nacieron ya con la internet, sino que nacieron antes de la internet. Hay que son serían migrantes términos, digitales. Claro. Que no tenemos. Los nativos digitales son los que seríamos nosotras, nacimos ya con la internet. O sea, en el 90 apareció la internet, claro. La usamos antes o después, pero ya somos nativas digitales. Los migrantes son los que vienen, los que nacieron antes y que no hay un montón de cosas que no las se ayornan, hacían claro. Y se ayornan. Claro. Muchos de esos papás que por ahí usan las redes, qué sé yo, pero no lo tienen tan en claro. Y les empieza a pasar estas cosas. Claro. Lo mismo, el mismo ejemplo. Yo recibo muchas llamadas porque algún cliente le dice, no, bueno, te paso el número, llamala. Y me llaman por esto porque están pero preocupadísimos por este tema. Mm. No tienen las herramientas para encararlo. Uh-huh. Porque no todos saben que pueden cómo pueden subir las cosas y qué sé yo. Yo ponerles una que les doy a los padres es, bueno, si él se muere, él, ella, ella, quien sea tu pequeño, por subir realmente el video de YouTube, una de las estrategias es que está obligado a subirlo oculto. Claro, claro. Entonces, con modo oculto, no lo puede ver nadie. Claro. Pero eso, ya lo subió. Eso es lo que terminó haciendo mi prima. No los borró. Pero los puso privados. Pero los puso privados. Entonces ahí me preguntó, ¿los podés ver? No, ya no los puedo ver. Claro, imagínate. Ojo, porque... ¿Cómo que no los podés ver? En YouTube, el privado, si vos compartís el link... No, no me compartió el link. Me dijo, entré a YouTube, poné esto, entré y fíjate. Y ahí él escuchó. No, ¿cómo no los podés ver? No, porque... No, pero ¿cómo no los podés ver? Él quería que lo vean, ¿entendés? Claro. O sea, tenía ese concepto ya en la cabeza. No solo subirlo, sino que alguien lo reciba, porque esa quiere crear. Y cuando alguien quiere crear, nace adentro y lo quiere hacer y obviamente quiere compartirlo, quiere que haya una interacción. Y porque además es lo que veníamos hablando antes de empezar, incluso, ¿no? Del vivo y de la interacción y de ida y vuelta que sucede, digamos, también en las redes virtuales. No, y que hay una narrativa. Yo una de las experiencias más lindas que tuve a raíz de todo esto, desarrollé un taller que se llama Mamá, quiero ser youtuber. Que lo debo haber dado unas 12 veces, ya me lo sé de memoria, pero claro, cada grupo es un grupo de niñes distinto, con sus particularidades y su mundo y su vida. Una de las primeras cosas, que es lo que hablamos como el primer encuentro, cuando empezamos a ver, bueno, es todo a través del juego. Nosotros jugamos a que somos youtubers. No subimos nada. No usamos una computadora. Claro, claro. O sea, más allá de los dos celus que yo les pongo para todo el grupo para que nos grabemos, no hacemos otra cosa. Y yo hago mucho laburo en esto de mostrarles que un video es una narrativa. Porque ellos, ¿qué pasa? Llegan y piensan que el youtuber que ellos ven, del que son fans, siempre hay uno nuevo, que está de moda, empieza a grabarse en la habitación con la cámara así, ¿no? Y dice, hola chicas, no sé qué, les habla. Y después cuando aparece en la cocina, lo que hizo fue irse grabando, caminando. Claro, obviamente. Y en realidad no, ahí hay un corte, hay una edición. Entonces parte de lo que aprenden ellos es que es un plano. Que es un encuadre. Claro, claro. Que es como cosas de la edición de video y ellos ahí empiezan a registrar. ¡Ah! ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Aprenden que hay aplicaciones con las que eso se puede generar. Hablamos mucho de esta cuestión de que es una decisión lo que uno muestra en cámara y lo que no. Hablamos, yo les digo, que son 10 claves para portarse bien en redes sociales. Y ahí todo esto de, bueno, la cuestión de no dar los datos, de no hablar con desconocidos, de qué pasa cuando te dicen determinadas cosas. Sí, sí, como una ESI de la virtualidad, ¿viste? Claro, es que sí. Es que es un, para mí, hoy por hoy, la virtualidad debería ser uno de los ejes de la ESI. Bueno, esto que dijiste me quedó repensando de lo que se muestra y lo que no. Eso también es súper zarpado. Porque genera como un universo de fantasía, de ideales, de realidades, que bueno, que también pasaba con la televisión en su momento, como que es el objetivo un poco. El otro día yo compartía mis historias, lo que me aparecía en la lupa. No sé si lo vieron. Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Dije, ¿qué pasa? O sea, una cantidad de cuerpos raro, hegemónicos. Igual, pero igual raro que te haya aparecido eso a vos. No puedo salir de ese algoritmo. Pero si ella no consume eso. Sí, pero sabes pero que... Pero yo soy el tipo hegemónico. Sí, no, y hay otra cosa. Los cuerpos hegemónicos se muestran más... Yo por tampoco eso... consumo. De hecho, las cuentas a las que les doy follow son Bellamente... claro, tu cuerpo no, es un refugio no. que tratan de romper este discurso. Yo, el cuerpo que somos, sigo, por ejemplo, pero igual, tampoco sigo tantas cosas y no me... No. Y abro la lupita y me muestra todas flacas escuálidas, porque el algoritmo te lo muestra más. De hecho, hay una chica que hizo el experimento, ella es modelo body positive, que son estas modelos que no tienen cuerpo hegemónico y que pregonan por esto de que todos los cuerpos son válidos. Uh-huh. Y entonces como que empezó a notar esto y dijo, bueno, voy a hacer la prueba. Y lo que hizo fue hacer su contenido como si fuera el de una chica fit, haciéndole Photoshop a las fotos, digamos, como... Sí, sí, lo vi. Y el alcance le subió un montón. Uh-huh. Sí, obviamente. El algoritmo eso lo detecta. Pero y es re loco porque, y bueno, y esto, y volviendo a esto de lo ideal y lo fantasioso y como toda esa realidad que bueno, que después te empieza a generar esa necesidad, ese deseo, está pensado en eso, ¿no? Como los lugares y eso es marketing, básicamente. Ni hablar, es el aspiracional. Entonces, bueno, como también saber y tener en cuenta que es hermoso compartirse, nosotras nos compartimos un montón. Y también a mí a veces me gusta mostrarme humana y mostrar emociones y compartir cosas que no salen tan bien y contar realidades más allá de lo lindo, lo bonito y lo que quiero de alguna manera vender, porque para no perder la humanidad, pues si no, sí terminamos como siendo parte, ¿no?, de eso. Y ahí está la responsabilidad también de la que hablábamos. No es solo no estar o el consumo que le damos, sino que brindamos a la comunidad que nos sigue también. Totalmente. Y desde siendo incluso sin trabajar con las redes. O sea, nosotras laburamos con eso, pero incluso sí, si no laburás con las redes, ¿qué imagen querés ser consciente, dar, viste? Sí, ¿qué querés compartir? ¿Qué es lo que estás...? Está bueno repensarlo, observarlo, tenerlo presente, porque en definitiva somos eso también, somos lo que estamos haciendo ahora. Y después todo eso de que a veces nos quejamos lo que sucede, la juventud, viste, que decíamos, si todo tiempo pasado fue mejor, lo que vivimos, lo que pasa en la calle, de lo que nos quejamos en nuestro cotidiano, lo estamos creando ahí, ¿no? Uh-huh. En lo que hacemos, en nuestras acciones día a día. Y hoy se ven a través de las redes nuestras acciones día a día. Y además, también como para quienes por ahí piensan que no, mi vida es un desastre, nadie te va a mostrar sus desastres, amor. Claro, así que quédate tranquila. Olvídate. Bueno, yo pero por muestro. Eso digo, nosotras generamos un sí, contenido y ese contenido abarca mostrar nuestros desastres. Pero hay en personas general, que no. Sí. No, en general no. Y bueno, yo me río mucho con esto de que a veces jodo con que soy la anti-influencer. Porque yo me cago... así como me asusta, porque creo que todo este enojo con el que digo realmente tenemos que empezar, claro, a ser conscientes, es porque lo veo, ¿entendés? Y sé, y viste, contra más entendés, decís, uy, esto es un... Esto va... Es o sea, heavy, si realmente ¿sí? no nos volvemos conscientes, vamos a terminar todos estrolados. Sí, no lo estamos. Entonces creo que también un poco hago... un poco ese juego en las redes, ¿no? Como burlarme todo el tiempo de ese uso que le damos. De repente te subo la foto del paisaje y te pongo, inserte su frase motivacional aquí. Claro, claro. O te subo la foto de la caminata que hice y digo, no, en realidad caminé 800 metros, me en un arbolito y acá me saqué la foto para el Instagram. Y que es real que eso es lo que pasó. Pero vos ves la foto y me ves ahí abajo de la cascada, claro, en Santa Cruz y pensás que hice, no sé... O contar, ponele, algunas fotos que he subido de viajes por ahí más a lugares más lejos que hice, como contar las partes donde también la pasé mal. Obvio, sí. Sí, es que es parte de la vida, por eso, humanizarnos, ¿no? Como a mí, por ejemplo, varias veces me pasó de que de subir y hacer talleres que no tengan al final resultado. Y como yo laburo mucho, o sea, con muchas personas que están buscando su identidad dentro de ese y quieren laburar para ellas y quieren hacer talleres y cosas que no se animan por ese miedo justamente a que nadie se anote, yo también intento compartirlo porque es desde ahí también como, sí, vos ves los talleres que funcionaron, vos ves las cosas que salieron, pero atrás de eso hay un montón de cosas que no salieron y que las tuviste que hacer e intentar. Lo que pasa es que no te voy a mostrar una y otra vez todo eso. Y además que la mayoría no lo comparte, porque como hablábamos, dentro de la velocidad de la red, hoy tiraste una cosa, no funcionó, mañana tiré otra. Claro, y o sea, se olvidó. Chau, se olvidó. Listo, se olvidó. Pasó. Pasó otra historia, pasó otra publicación, pasó otro reel, chau, nos vimos. Estamos sobreestimulados. Claro, de bueno. De hecho, se da un fenómeno, ay, que esto, no quiero chamullar porque me lo dijo, lo compartió un profe de una materia que se llama... multimedia, que es justamente donde aprendemos a comunicar en todos estos medios, y no me acuerdo la fuente. Y no sé si es lo más correcto hablar de algo cuando no me acuerdo la fuente. Pero hay un fenómeno, que por ahí la tiro como que para que la googleen. La tuya fue increíble. Es que yo dije tantas pelotudeces que no saqué la fuente. Sí, pero bueno, es como que estoy hablando de algo medio puntual. Es libriano. Tiene que tener ascendente en Libra. Sí, tengo ascendente en Libra. Ahí está. Que se llama cerebro liso. ¿Qué pasa con las generaciones que venían antes a nosotros? No estaban tan estimulados. Entonces, como que hay algo que pasa en el cerebro cuando tenemos como una emoción muy fuerte, que es como que se marca un surco. Entonces, eso lo vi en algún lado. Las generaciones anteriores tenían pocos surcos muy profundos. ¿Por qué? Porque hay poco, porque en una vida que no está tan estimulada tan llana, claro, como la nuestra... cuando te pasa algo que te emociona, te marca. Claro. Las generaciones que vienen después, lo que empieza a pasar es que se da este fenómeno de cerebro liso, que ya, como estamos tan estimulados, no hay nada que nos produzca ese efecto. O son muchas menos cosas las que nos producen ese efecto. Entonces, los cerebros, ¿qué pasa? Se le van haciendo como todos microsurcos. Y no hay nada que llegue a ser profundo. ¡Wow! Muy interesante, porque esto de la profundidad y de conectarnos realmente, ¿no? Es lo que un poco nos deja. ¿Y en qué temporada estamos? Ese crepio amor. ¡Ay! Che, viene durísima y yo quería, la temporada de Scorpio. Sí, viene muy fuerte la temporada de Scorpio. Y bueno, igual, y también todo lo que los universos que recorrimos hablando de virtualidad también están atravesados por esta energía, porque por ahí, si estuviéramos hablando de esto en otra temporada, qué sé yo, en temporada Cáncer, las temáticas que charlábamos iban por otros lados. Sí. Esto se fue como a lo profundo de esta cuestión y a lo oculto de esta cuestión, y eso que nos seguimos abriendo porque ya no estamos yendo. Pero digo, como que se vino con, power, con la power, energía power. Scorpiana y bien intensa. Clara. Sí. Yo no quería olvidarme de preguntar algo que quedó al principio de nuestra auspiciante, que es Community Manager. Sí. Y como un poco, justamente, hablar de eso, de qué es ser Community Manager hoy en esta era también dentro de las redes. Como, qué es lo que se hace. Bueno, les cuento, aparte, que esto les cuento a ustedes porque no lo compartí todavía. Finalicé mi curso de Community Manager. Ah, mirá. Me aplauso recibí. De gente muerta. ¿Por qué gente muerta? Porque las grabaciones. Estamos en Scorpio. Pero porque las grabaciones son viejas y la gente que aplaudió para esas cintas ya está muerta. Esos chistes horribles. No, fuertes. Yo tengo la muerte muy presente. No sé qué habrá en mi carta natal, pero es como que dormimos abrazadas. No, y esos chistes amo. Bueno. ¿Dormimos abrazadas con la muerte? Sí. ¿Cómo es la canción de Charlie? Bueno, nos fuimos por las ramas. ¿Qué es el...? Bueno, un community manager es quien, obviamente, que se estudia primero todas las redes para entender cómo funcionan, de qué manera, y se encarga de, en el caso de Cami, por ejemplo, se encarga de como asesorarte, ¿no? Cómo tiene que ser tu perfil o cómo tenés que subir cosas para poder llegar a lo que te estás proponiendo, sea seguidores, sea likes, sea una venta, sea mostrar y que la gente te conozca, lo que expandirte, vos quieras. Claro. Sí. A través de, por ejemplo, Instagram, ¿no? Y bueno, hace distintos talleres, distintos cursos. Ella trabaja como community por ahí también manejando las redes de alguien que quiere tener un proyecto en una red y no tiene el tiempo de manejarlo. Alguien que quiera delegar ese trabajo. Exacto. Ella se encarga de eso. Y lo que me parece re interesante, que yo lo tuve con ella, fue la asesoría como para guiarte en base a tu perfil, ¿no? O lo que vos querés transmitir y de qué manera, en cuánto tiempo, de qué forma. Obviamente que ella, lo que me gusta es que como que se interioriza mucho en el rubro que vos tengas. Claro. ¿Sí? O sea, es puede abarcar cualquier proyecto, sí, cualquier proyecto puede estar en Instagram. Entonces, a mí me lo hizo con lo esotérico, pero he visto los trabajos que hizo con otras cuentas que, no sé, de por ahí... Gastronomía. Sí, de gastronomía, de... Muebles. Se me empiezan a ocurrir cosas. Pero sí, re... O alguien que quiera ser influencer. También porque... Sí, depende de tu objetivo, ¿no? Vos te comunicás con este community... O sea, trabaja tu marketing en un punto, ¿no? Exacto. Es eso. Exacto. Claro, te comunicás con esta persona y decís, este es mi objetivo, quiero generar esto y... Ella primero te hace como un pantallazo y en base a tu objetivo te dice, bueno, a ver... Tu perfil, le falta esto, esto y esto, y deberías enfocarte en esto y esto y esto que está copado de lo que vos haces o de lo que vos estás publicando. Te guía un poco. Y te da las herramientas. Te enseña para que puedas hacerlo. Eso está buenísimo. Y la clave, que a mí me sirvió mucho, lo que ella me pasó, fue como medio un calendario. No me acuerdo bien cómo se llama, por ahí vos lo conocés. Esto de... El planner. Sí, pero es planner... El embudo, el funnel. No me sale. Pero bueno, es tipo un día venta, otro día promoción, otro es día... Es la estrategia, sí. Ah, bueno. Nada. Es el embudo de ventas. Ahí va. Bueno, y ella te dice, ponele, no sé, 2 días tenés que publicar de lo que vos querés vender y otros 3 de lo que de interactuar con la gente o de mostrar de qué sirve o cómo la gente se puede atraer a tu producto, etcétera. Bueno, interesante. Siempre con conciencia, ¿no? Ah, tranqui, ¿para qué? Sí, bueno, que sea algo que nos potencie. Internet 24/7. Y no que nos aplaste. Sí, o nos condicione. Claro, sí. Que sea algo que nos potencie, que nos conecte, que nos empodere, que nos haga crecer. Y no que nos coarte justamente la libertad. Bueno, gente. Yo lo voy a cerrar. Hemos llegado. Con una bomba, porque me hice la enojada con las redes, vieron todo el tiempo. Pero yo estoy rehabilitando el dedo gordo. Ah, no. De la mano derecha. No, me muero. De tanto estar en el teléfono. Y una locura total. Nos estamos yendo. Te cierro la temporada de Furiosas Podcast. Por turismorock.com.ar, por Spotify y por YouTube y todas las plataformas de esta virtualidad, que es una locura total. Y hasta la próxima, sí, que no saben con qué podemos salir. No,